La alabanza es toda tuya. Y exaltar tu santo nombre. Oh Jehová, mi Redentor, solo a ti la adoración. La alabanza es toda tuya, que sale del corazón. Alabar al Dios eterno con toda inspiración. Exclusiva es la alabanza hecha a su majestad. Con amor se las cantamos con todo el corazón. Hasta